Buenas noches a todos, bienvenidos. Arrancamos último programa veraniego de Lucho Reactor. Está Maxi operando los controles en la noche de hoy. Y estamos tranquilos. ¿Cómo andas, Antilla? ¿Qué haces, Hernancito? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo te trató este fin de semana extendido? Descansé mucho, eso es bueno, ¿no? Es muy bueno. Viene bien descansar. ¿Vos dormís siesta, por ejemplo? Intento que no. Porque te despertás de mal humor. No, porque después no me puedo despertar, no me puedo dormir a la noche. Entonces, con que me duerma 15 minutos a la noche, me puedo quedar durmiendo a las 4 de la mañana, sin hacer nada raro, o sea. Claro. Sin poder dormir, dando vuelta en la cama. Entonces trato de no dormir siesta, más allá de que no me guste. Porque esa cosa de sentir que perdés el tiempo. Yo soy siestero, al mando. ¿Vos sos siestero? Sí, me encanta. ¿Sí? ¿La disfrutás? No, si tengo la posibilidad, en cuanto sé que puedo tener 2-3 horas para dormir. ¿2-3 horas? Sí, duermo 2 horas. Una ¿De siesta? Sí. Ah, mira. Sí, bastante, ¿viste? Es una siesta interesante. Bueno, además de dormir, también escuché mucha música. ¿Viste cuando tenés acumulados discos que no terminaste de escuchar? O que te fuiste comprando, o que te fueron prestando por ahí. Así que hice un poquito de eso también. Yo tengo de esos todavía. ¿Tenés para escuchar? Sí, tengo algunos. En realidad creo que son todos que había escuchado y volví, o sea, o que, digamos, compré, lo tenía bajado y lo escuché, entonces lo compré ahora. Pero tengo un para así para escuchar. Yo comento. Pero, a ver, estamos hablando de escuchar, de escucharlo, no de fondo, no, digo, atentamente, sentarte a escuchar, obvio. ¿No? Estamos hablando de eso. Yo cometo un error porque generalmente cuando o me compro un disco o, no sé, me regalan un disco, sí. Los acomodo en los estantes del resto de los discos. Y tendría que separarlos para decir, bueno, son estos. Son porque estos. Después, o no me doy cuenta, ya se me pasa de largo. Entonces, generalmente los que me prestan ahora los estoy separando. Ajá. Y en dos pilas, los escuchados y los que aún me quedan por escuchar. ¿Y cómo haces con los que te prestan? O sea, ¿cuánto tiempo los tenés? Porque a mí me cuesta, yo prefiero bajar un lado y escucharlo cuando, no sé... Depende de quién me lo preste. Tengo amigos exigentes que vos te das cuenta que están demandándote el disco. Sí. Y hay otros que por lo bajo te dicen, tipo, quédatelo todo el tiempo que no quieras. Problema. Y cuando se lo devolvés, sin hacerle una devolución en cuanto a lo escuchado, se ponen mal. Prefieren que lo tengas un año, pero cuando lo devuelva le digas, tipo, che, ¿sabes qué? En el tema 3 me pareció lindo esto. Sí. Así que tuve muchas reuniones también de eso, de escuchar discos. ¿En vinilo, en LP o en CD? No, las dos cosas. Ah, pues. ¿Y qué fue, digamos, qué te quedó de esas escuchas, de esas reuniones? Que la gente está pagando muy caro los discos, uno. Que no le importa pagar caro los discos a la gente. Estoy hablando de 500 pesos un LP. Sí. Me parece una exageración. Hay un CD que lo tuve que averiguar por un importado, uno de Soul Savers. Sí. Una local de la galería, ¿cómo se llama? La galería Jardín de Florida. Sí. 520 pesos, un CD de 12 canciones como mucho. ¿Viste? A mí me parece una exageración. Sí. Pero bueno. Y me quedó un poco de todo, siempre que... ¿Que descubriste algo nuevo? ¿Escuchaste, recuperaste algún disco, alguna banda que...? No, pero mi amigo Cabo Falcone, que vos sí, lo conocés, me regaló un box set de Miles Davis. Mirá qué bueno. Se recopó. ¿Cuál? No, es una colección, que viene una cajita re linda, pero es oficial, digamos, pero es un compilado. Compilado. Sí, pero... ¿Pero es un set, como, digamos, tiene incluso varios discos? Es todo son 3 discos, Simple Digipack, se abren 3 pliegues, o 3 pliegos. Y nada, estamos hablando, yo tengo varios amigos así amantes del jazz, y él tenía como otra copia y otro amigo sugirió, dijo, che, regaláselo a él, me lo regaló, así que... Es muy bueno. Buenísimo. Yo tenía, pero lo copié, ¿no? O sea, lo había prestado un boxer de Miles Davis cuando él tenía el cuarteto o el quinteto, no me acuerdo. Bueno, hay muchas cosas. Es entre eso descubrí que hay un baúl, que es una valija similar al baúl de Miles Davis, que es un boxset. Que es gigante, te diría el tamaño, no sé... De un baúl en serio. De un baúl en serio, de una valija de mano, sí. De avión, sí. De altura de unos 45-50 centímetros, que debe traer alrededor de 18 discos, que viene con un alfombrito, una tela adentro. Mira. Es una cosa tremenda, y está numerada. Y tiene llave, todos. Esa es una maleta, o sea, si le querés sacar los discos, es una maleta de mano. Es una enfermedad. Sí, pero es muy bueno. Te venden ya más el producto que la música, ¿no? El packaging. Bueno, pero me parece que es un packaging interesante. Sí, o sea, obvio. Eso es marketing, es una movida para vender más discos. pero está bueno, por lo menos pues estás pagando algo. Por lo menos sí. No, si no, pagas un CD, que una cajita de acrílico. De acrílico lo pagas 300 mangos. ¿Vos no te juntás a escuchar música así? No. ¿Como ritual? No. ¿No? No, porque. No sé por qué. Yo generalmente sí. Descubro muchas cosas, presto discos. Eso es lo que tiene de bueno ahora lo del LP. ¿Y llevan discos a tu casa? Sí. O a donde se juntan, cada uno lleva sus discos. Claro, hay que llevar, obligatoriamente hay que llevar discos. Por ahí no se termina escuchando, porque pasa un tema, te dicen, che, esto es una mierda. Aparte, hay que encontrar el momento. Claro. Viene un beat musical determinado y bueno, puedes saltar y quebrarlo de la nada. Y mientras. Y mientras, bueno, charla. Generalmente charlas, cervezas, picadas. Bien. De hecho, hay una casa de empanadas que te voy a recomendar fuera del aire, que no compré nunca, que es malísima. Muy mala. Pero bueno, así pasaron estos días. Bueno, bien. Bien. Bueno, y hoy estamos en el último programa más relajado. No sé bien qué vamos a hacer el martes que viene. Pero supuestamente lanzamos la temporada 2014 del Bicho Reactor. Pero van a ver algunas cosas. Hoy, si las tecnologías nos acompañan, vamos a estar hablando con el audiólogo. Directamente de Sonic Ranch, el estudio en Texas, donde está grabando junto a Eduardo Vergallo y Pablo Enel, que el trío productivo ingenieros, están trabajando con Utopias en su nuevo disco, en su cuarto disco de estudio. Es un estudio donde grabó sus últimos discos Ministry, por ejemplo. ¿En serio? Está viviendo en Texas, sí, y lo graba los discos ahí. Ah, no sabía. Sí. Sonic Ranch. Bueno, así que en un rato. Estaremos conversando con él. Mauro y Nico están de vacacionando. Sí. Aprovechando este fin de semana largo. Así que estamos nosotros y relajados, tranquilos. Y un poco de buena música. Vamos a escuchar bastante buena música. Vamos, arrancamos el Bicho Reactor entonces con este tema. You were ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Seguimos acá en el Bicho Reactor. Retomamos, yo me quedo un poco con eso de lo que contabas y que te preguntamos si lo de juntarse a escuchar a los LP, que tiene que ver un poco también con el grupo, un grupo humano, o sea, el interés es, digamos, es como volver a algo que hacíamos por ahí antes. Igual yo no fui de escuchar, de juntarme mucho a escuchar con amigos música. En la adolescencia estás hablando. En la adolescencia. Sí de poner, ir a casa de amigos y llevar un disco, o llevar más de un disco y decir, escucha esto. Y ahí entran los juegos, ¿no? Como para... Vos sabés que a tu amigo no le gusta determinada escena musical. Pero vos sabés que en un disco nuevo, y esto lo digo con un caso concreto. A mí me pasó que... Tengo un amigo, no lo voy a mencionar, pero conocido. Que no digamos, no es partidario de la escena Los Ángeles, ¿no? Hard Rock, Motley Crue, todo esto. Sí. Cuando salió el disco Generation Swine... Sí, de Motley Crue. De Motley Crue. En realidad no cuando salió, después, no, años después, pero... Me acuerdo de un día le llevé el disco ese para mostrarle un tema, yo sabía que el tema le iba, o sea, le iba a parecer interesante y le iba a gustar. Pero si yo le decía que era de Motley Crue, no lo iba, o sea, ya de entrada lo iba a vetar. Entonces le dije, mira, no es, o sea, no mires que yo escuché esto, a ver qué te parece. Y le gustó. Entonces me parece que esas reuniones es interesante y digamos todo ese tipo de juegos por ahí que empiezan a suceder. No sé si les pasa a ustedes. No, pero lo que yo te decía en cuanto a las reuniones, y vos decías que ese juego de escuchar música. El misterio o no sé, lo que se genera en torno al tener un LP es para mucha gente es escucharlo con mayor calidad y mayor definición, entonces le tenés que prestar como obligatoriamente más atención si querés descubrir la diferencia entre el CD y el LP. Entonces, generalmente antes pasaba, yo hace muchos años me vengo juntando con un grupo de amigos, le decimos las melomaneadas, nos juntamos y hacemos eso. Pero antes por ahí decían, che, voy a llevar tal set, decían, dejá, te lo presto, dejá, me lo bajo, total, de lo mismo. Sí. Y con el LP es distinto, tipo, claro. Che, me lo dejás que lo quiero escuchar una semana más o dos semanas más, quiero descubrirle. Porque en definitiva para mí sucede eso, que el LP a veces suena mejor y a veces no suena mejor. Claro, o sea, claro. Depende de qué. Entonces, esa es la belleza de encontrar ese encanto, ¿entendés? Sí. De decir, bueno, estoy escuchando música por el placer y por la pasión de escuchar música, por inmiscuirme en eso, y no por tenerlo de fondo y que me parezca lo mismo. Que te puede gustar igualmente lo que estés escuchando, pero también es lindo encontrarlo en detalle, decir, mirá que hizo esta guitarra, mirá lo que laburó productor, bueno, el audiólogo mucho habló de este año pasado, de producir una canción, de hacer un arreglo mínimo, un detalle y que garpe. Claro. No dije antes, pero si quieren contactarse con nosotros, pueden llamarnos al 4864-0489 o 4866-1095. El blog del programa es el bichoreactor07.blogspot.com, donde están los audios de los programas pasados y demás, algunas cositas más. Y el Facebook, estamos conectados en facebook.com/elbichoreactorradio. Te voy a contar un par de novedades. Va, le hemos hablado algunas. ¿Conoces a Lee Kelly? ¿Lee Kelly? No conozco. ¿Qué es? Una chica nórdica, me parece, sueca. Sí. Que está por sacar su tercer disco solista. Se llama... No lo tengo acá el nombre del tema, pero bueno. Se edita ahora en breve y tiene... Ya está ahí adelanto, ¿no? Se ve... Se puede escuchar el primer tema adelanto. Viste que ahora como que se estrena todo... Por YouTube, ¿no? Sí, el clip. Tema, claro, el tema se llama... Love Me Like... No, esta no es, pará. Ya lo voy a encontrar. Bueno, a mí me gustó mucho. ¿El tema? Ella cuando la... I Never Learn se llama, que es el tema que le da nombre al disco. I Never Learn. Es una solista... Yo no sabría bien cómo encajarla... Porque ella viene pujando, digamos, peleando por ser considerada como una autora, digamos, una compositora. Pues realmente ella compone su música. Y, viste, cuando sale una chica joven, bella, ¿no? Solista, que es cantante nada más. Obvio. Como que la lleva para el lado Madonna, digamos. O para el lado de Britney Spears, esas cosas. Pero bueno, esta es otra cosa. Es, ¿cómo se llama? Es europea, es nórdica, es sueca, si no me equivoco. y saca su tercer disco, que es el Neverland, y es una, vamos a escuchar una canción de ella, pero de su primer disco, que es con el que por ahí dio el golpe, se llama Youth Novels, y fue editado en el 2008, y después pegadito otra mujer, un bloque así de mujeres que están estrenando nuevos discos, que es Brody Dale, lo hablamos el otro día. Sí. Y vos me dijiste que el video actúa Shirley Manson. Sí, ¿lo viste? No, no lo vi. Tremendo video. Shirley Manson de Garbage con Brody Dale, la ex... Spinnerette y Distillers. Sí, Distillers y Spinnerette, exacto. Se edita el 28 de abril, el nuevo disco de Brody Dale, se llama Deployed Love, fue producido por Alan Johannes. Y están participando Shirley Manson, como dijiste vos recién, Nick Valenzi de The Strokes y Michael Schumann de Queens of Stone Age. También Emily Cocal de Warpaint. ¿Conoces esa banda Warpaint? A mí me llama la atención, nunca me dediqué mucha atención. No. Van a salir de gira. Nick Cave va a salir de gira por los Estados Unidos y seleccionó a varios músicos y bandas para que abran sus shows. Una es Warpaint y el otro es Mark Lanegan. Ah, mirá, qué bien. Sí. Qué buena exposición que va a tener Lanegan. Sí. Con un ya referente, ha, ¿no? ha subido a cantar alguna canción en YouTube, se puede ver algún tema de Nick Cave, claro, que lo invitó a tocar a cantar. Fierroso. Así que bueno, vamos a escuchar dos temas de cantantes femeninas. Primero, vamos más tranqui con Lique Lee, con Dance, Dance, Dance, de su disco Youth Novels del año 2008. Y después de la banda Spinnerette de Brody Dale, que es su producción, última producción antes de este disco solista. El tema Baptized by Fire del año 2009. Dance, El Bicho Reactor, 10ª temporada.